Bienvenidos a Suena la Lacra, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Suena la Palabra, episodio número 58. Gracias por descargar este podcast. Yo soy Héctor Fragoso. Y bueno, pues en este episodio damos por terminado ya el conteo, los 10 principios del tallador del diamante. Hoy decimos el 9 y el 10. En el blog de Suena la Palabra, así como en Podomatic, les pondré una liga para que, bueno, ustedes descarguen el PDF, lo impriman y pues ahí lo tengan, ¿no? Y lo consulten. La verdad vale mucho la pena y la recomendación es la misma que en los otros episodios. De verdad, ahorren unos 325, 350 pesos porque el libro del tallador del diamante vale mucho la pena. Mucho la pena. Y aparte vienen otros problemas, otros principios y les va a solucionar. Si no toda su vida, sí va a ser una excelente guía. Para aquellas personas que nos escuchan, pues déjenme decirles, por primera vez, déjenme decirles que a partir del podcast número 53 hemos ido diciendo una serie de principios llamados el tallador del diamante. Dijimos 10, hoy terminamos. Y bueno, estos principios simplemente lo que tienen como fin último es ayudarnos en nuestras relaciones personales y también ayudarnos como en nuestras relaciones de negocios. Si ustedes tienen un negocio, si piensan poner un negocio, estos principios que son tomados de un libro llamado El Tallador del Diamante, valen mucho la pena. Que a su vez vienen, bueno, de un sutra llamado El Sutra del Diamante, que es una plática que tiene Shobuti o Shobtubi, un Buda que reencarna en un monje con el Buda, con Siddhartha Gautama, el Buda que nosotros conocemos. Y bueno, en esa plática hablan sobre la generosidad, la bonanza y en fin, muchos aspectos que como cosecha nos da beneficios económicos, beneficios espirituales. Bueno, vale mucho la pena. Hoy damos por terminado ese tema. Por otra parte, fíjense que, bueno, pues ustedes saben que más o menos tengo una afición que es coleccionar cómics. El fin de semana pasado fue la gran venta anual que cada año realiza Comic Castle, de viernes, sábado, domingo y lunes, todos los cómics sueltos al 50% de descuento, y bueno, los TPs o compilados, ya sea TP o hardcover, al 20% de descuento. Fui, sí, nos gastamos una lanita, pero bueno, es que valió la pena, yo creo que gasté ahí lo que ya no voy a comprar en todo el año. Pero tuve la fortuna de encontrarme con Carlos Joy Moisés. Ustedes recuerdan que podcast anteriores yo les había recomendado un podcast llamado Comic Conexión, con una sola C en medio, comicconexion.blogspot.com. Bueno, pues ahí me encontré a Carlos Joy Moisés, estuvimos platicando hora y media, llegué y le dije, yo soy tu fan y tú eres mi ídolo. Y y bueno, excelente, excelente. Más adelante les estaré diciendo qué fue lo que estuvimos platicando. Por otra parte, también les tengo un blog impresionante, un poco difícil de entender. La verdad es un poco difícil, pero vale mucho la pena por quien lo escribe, de Marco Antonio Millán, Márgenes de la Comunicación. Estaremos también platicando de ese blog y de un post que se me hizo bellísimo, bellísimo. Y bueno, pues ya pasaron los Óscares. Ok, ya sabemos todos que ganó Slumdog Millionaire, ganó la estatuilla mejor película, ¿no? En sí, aunque la película era india, pues la gana porque el director es norteamericano, ¿no? Y por eso no se fue a la categoría de mejor película extranjera. Pues yo ya vi esa película y vale la pena. Y hoy quiero compartir con ustedes lo hermoso que yo vi en esa película de Slumdog Millionaire, o como en español le pusieron, de pobre a millonario. También vi la película de Wrestler, pero no, quiero platicarles de esa película. Vamos a leer también, bueno, muchísimas gracias de antemano por dejarnos todos sus comentarios. Estaremos platicando de ellos. Aquí en la Ciudad de México también se inició ya la Feria del Libro en el Palacio del Minería. Yo era muy asiduo a ese tipo de ferias, pero, híjole, de repente las editoriales empezaron a subir sus precios y a dar más caro que incluso Gandhi, que el sótano, que el mismo Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, no sé, platicaremos un poquito de la feria del libro. Bueno, pues este es el podcast número 58, yo soy Héctor Fragoso y bueno, pues comencemos. El principio 9 sobre de los 10 principios del tallador del diamante habla sobre el celebrar los logros de los demás, y como el concepto principal es combatir la ira, los celos y también el rencor y fomentar la competencia. Ya saben, primero leemos los problemas personales, el antídoto de esos problemas personales, y bueno, después nos vamos a los negocios, los síntomas y el antídoto para resolver los problemas que se puedan crear en los negocios. En fin, empecemos. Número 1. Te alegras cuando otros fracasan o experimentan mala fortuna. Tu personalidad está dominada por la ira. Te ves sin ayuda o nunca encuentras la ayuda que necesitas. Siempre estás dañando a los demás o te están dañando a ti. Vives en un mundo de caos. Las enfermedades se extienden. Hay miedo a ataques militares o animales peligrosos. Estás rodeado por el crimen, ladrones, atracadores. Cuando alguno de estos síntomas aparezcan, aplica alguno de los siguientes antídotos. Celebra los logros de todos a tu alrededor. Comparte su alegría. Evita alegrarte por problemas o fracasos de los demás. Siente empatía por los que sufren. Mantente enfocado en tu mente y evita caer víctima de la morbosa fascinación por los problemas ajenos. ¿No? Una de las partes que yo recuerdo que en alguna clase que tomé era que pues es chido alegrarnos de cuando le va bien a alguien, porque si le va bien a alguien, a esa persona que estimamos, muy probablemente hay un 60% de probabilidades que nos va a ir bien a nosotros. Miren, por ejemplo, lo pongo en un caso práctico en mi posición en la que ahorita me encuentro. A mí me gusta la locución, me gusta pues todo esto de radio, ¿no? Ok, pero por ejemplo, gracias a los podcasts, considero que tengo amigos. Es decir, gracias a los podcasts tengo amigos, por ejemplo, como Vaya Tipo, que tiene un editorial. Y en algún momento podríamos ocupar la editorial de Vaya Tipo. Claro, pagándole. Por otro lado, tengo un amigo que se llama Kevin Lomax, que sabe de tecnología. Y si busco un programa de radio y un día me dicen que debo de tratar un tema de tecnología, ahí está mi amigo Kevin Lomax. Por otra parte, tengo un amigo que se llama Zuldin, que es excelente caracterizando voces. Ahí tengo un amigo que se llama Zuldin. Por otra parte, tengo un amigo que se llama Critter. Y el Critter que tiene es excelente realizando dibujos, monitos, ilustraciones. Ahí está el Critter. En algún momento a lo mejor necesito que alguien me ayude en la gramática, en la sintaxis de los textos. Y en ese alguien, ¿a quién tengo? Ahí está Aisling. Por otra parte, a lo mejor un día necesito que alguien me hable de deportes de una manera extrema. Ahí está Alonso. Algún día necesito que alguien me conecte con pandas. Tengo acá Ede, ¿no? En fin, algún día necesito relaciones públicas. Está mi amiga Gaby. Algún día necesito un contacto con Televisa. Está Carolina. Digo, no quiero dejar a nadie afuera. Bueno, obvio, no puede faltar. Algún día necesito que alguien me ayude y que me hable de las Mac. Ahí está Leo Hernández. Es decir, considero que tengo demasiados amigos que a los cuales también celebro su éxito y que también en algún momento cuando a ellos les vaya bien, a mí me va a ir bien. Y cuando a mí me vaya bien, a ellos también les va a ir bien. No, es este tipo de relación que de alguna manera todos nos tenemos. Y muy pocas personas nos damos cuenta de eso. Bueno, en el aspecto de negocios, cuando negocias con alguien, se vuelve y te apuñala por la espalda. Te alegras de la desgracia de los demás y pones trabas al progreso de otros. En tus tratos de negocios, la gente a tu alrededor tiende a engañarte. Las personas en tu entorno no te ayudan cuando más lo necesitas. Los años en los negocios se han cobrado una tasa muy elevada sobre tu apariencia personal. No puedes controlar tu temperamento, te enfadas con los empleados, proveedores, clientes, prácticamente sobre cualquier cosa. La atmósfera de mercado es caótica, siempre arriba y abajo. Que nos digan a nosotros con la crisis. Te ves incapaz de disfrutar del dinero que has ganado. No importa lo grande e interesante que sea tu negocio, siempre te acompaña un sentimiento de insatisfacción. Si de estos no conoceré de veras. Cuando alguno de estos síntomas aparezcan, es necesario aplicar los siguientes antídotos. Deja de compararte y envidiar a otros. Admira el trabajo bien hecho, sin importar quién lo haga, ya sea tu compañero o tu competidor. Sé sensible a los sentimientos de orgullo, pero no vivas ni trabajes pendiente del reconocimiento de los demás. Busca ocasiones para reconocer a los demás su trabajo, evita el reconocimiento falso. Sé extremadamente diligente en buscar en tu mente cualquier traza de ira del tipo que sea hacia otras personas. Sé un experto de no molestarte por nada. Es la antesala de la ira. El caos en el mercado resulta de desear el caos a los demás. Qué curioso, ¿no? O sea, vivimos en una economía que en este momento se encuentra en caos, que viene gracias al caos de los Estados Unidos, pero aquí dice, el caos en el mercado resulta de desear el caos a los demás. Desear el bien a todos crea un mercado y una economía estables, algo que este país no tiene. Los recursos no son limitados. Hay riqueza suficiente para crecer y disfrutar. Y todo esto se logra deseando que a todos nos vaya bien. Ah, excelentes puntos. Recomiendo, regresen mejor esta parte del podcast y también lo pueden volver a escuchar. Y bueno, descárguenlo. Muy, muy bueno. Muy bueno el principio número 9. Y en fin, llegamos al principio número 10. Que habla sobre encuentra el potencial escondido en todas las cosas, la visión incorrecta del mundo, causa y efecto y la vacuidad como conceptos principales. Los síntomas de este tipo de problemas incluyen: eres una persona mentirosa, vives en un mundo donde la fuente de toda felicidad está rápidamente desapareciendo de la tierra, vives en un mundo donde se cree que las cosas impuras y desagradables son de hecho puras y agradables. Híjole. Sientes que no hay nadie que te ayuda y proteja. Céntrate en aprender y entender la naturaleza de la vacuidad y de la causa y el efecto. La naturaleza de la vacuidad es de que en realidad es un espacio donde no hay nada, por así decirlo. Es decir, llega un momento. Bueno, sigo y este punto ahorita lo retomo. Revisa tu vida para darle consistencia con estos principios. Esfuérzate en un comportamiento ético y moral y descubre el potencial escondido en todas las cosas durante todo el día. Bueno, regresando, céntrate en aprender y entender la naturaleza de la vacuidad. En el libro del tallador del diamante, Michael Roach dice que llega un momento que la empresa de diamantes en la que trabajaba decide cambiar sus instalaciones. Porque ya habían crecido, ya habían vendido mucho. Entonces era momento de cambiar hacia una oficina más grande. Pero aquí influye mucho un aspecto que también en México lo tenemos, sobre todo, bueno, no sé en otras partes de la República o del mundo, pero por ejemplo en el Distrito Federal, la gente dice, es que necesitamos un negocio que le dé la luz, que esté en la esquina, que todos lo vean, es que si no lo ven, no. Michael Roach dice que en realidad los espacios están llenados de vacuidad, de nada, y que ese negocio se llena, o ese espacio se llena de las perspectivas, de la percepción que nosotros tenemos. Es decir, que ese negocio puede estar escondido y ser uno de los más exitosos que estar en una esquina. O el negocio puede estar en la esquina y ser de los peores, y otro negocio puede estar escondido y ser de los mejores. Yo conozco de verdad muchísimos cafecitos cerca de Tlalpan, de la calle, una calle llamada Plutarco, que están escondidos y siempre están llenos. Siempre están llenos. Porque la comida es rica, porque el dueño te atiende, porque te atienden bien y son generosos. Es decir, entonces, que no importa el lugar, simplemente importa la percepción, ¿no?, que nosotros le demos a este tipo de cosas. Y bueno, ya por último, en la cuestión de negocios, no puedes concentrarte o enfocarte cuando te enfrentas a un desafío. Descubres que durante tu carrera tu propia integridad ha descendido. Eres incapaz de comprender conceptos amplios de negocios, procesos de producción, etc. Normalmente reaccionas de forma exagerada o eres incapaz de ver las cosas tal como son. Concibes un proyecto mayor, trabajas duro para llevarlo a cabo, pero se viene abajo. Simplemente peleas para entender las causas de lo que te sucede. Los principios de justicia no se aplican a ti. Siempre que eres injuriado por un empleado o un competidor, las autoridades no te prestan la ayuda que necesitas. Cuando alguno de estos síntomas aparezcan, aplica alguno de los siguientes antídotos. Comprende las reglas de las impresiones y el modo en que las cosas funcionan realmente. Si emprendes una acción dañina para obtener un resultado positivo, rehúsas ver o le das a la espalda al modo en que las cosas funcionan. Estos síntomas son el desafortunado resultado de crear las causas debido a una falta de integridad en el pasado. Es una acumulación en el tiempo que debe ser contrarrestada con una integridad disciplinada basada en los principios adscritos. Dedica un tiempo al día a la concentración pensando sobre las grandes cuestiones de la vida. Averigua lo que estarías haciendo en este momento si supieras que vas a morir hoy. Comprende el potencial escondido, el modo en que realmente funcionan las cosas. Y es así como llegamos a el final de estos 10 principios del tallador del diamante. Aprovecho para darles la página. Suena la palabra .blogspot.com y bueno, suena la palabra .podomatic.com para que... Les voy a poner el enlace, descarguen el PDF y de verdad, imprímanlo y apréndanselo de memoria. Y estoy completamente seguro que les va a ir muy bien. Y fíjense, para que vean que esto sí funciona, hace unos meses me tocó leer en algún periódico sobre viajes, la sección de turismo, que había un hotel muy importante a nivel mundial, una cadena de hoteles muy, muy importante, que ahora se había propuesto un nuevo reto. Y ese nuevo reto era entender mejor a su cliente. ¿Pero cómo lo hacían? Muy sencillo. Cuando el cliente se hospedaba en su hotel, pues ya ven que tiene la habitación un servibar. Bueno, pues esperaban que cada día que llegaba la mucama a realizar la cama, abría el servibar y se fijaba qué productos, qué cosas había tomado el cliente. Y lo llevaban en una lista. También se acordaban si le habían dado una vista, un cuarto con vista al mar, o un cuarto con o que no tenía vista al mar. Trataban de fijarse si este cliente, a qué restaurantes dentro del hotel iba, cuál era la comida que le gustaba. También trataban de preguntarle cuáles eran sus gustos. El caso es de que a la próxima vez que ese cliente se hospedara en su hotel, El Servibar lo llenaban de puros productos que al cliente le gustaban. Le daban una habitación que al cliente le gustaba. Le daban ofertas de un restaurante que al cliente le gustaba. Y le preparaban, bueno, no le preparaban un menú, pero le recomendaban un menú de lo que al cliente le gustaba. Y que según esto, esta cadena hotelera había hecho que sus ingresos por lo menos se elevaran en un 5-10%. Simplemente tenían que acordarse de lo que al cliente le gustaba. Y esto también es parte de los principios que se ven en el tallador del diamante, ¿no? En fin, ahora sí, vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Fíjense que la semana pasada, ya les comenté, como les comenté en la entrada, fue la barata de Comic Castle. Yo estaba ahí escogiendo mis cómics. Miren, me traje Batman Rip, me traje los 12 números escritos por Jeff Jones a 18 pesitos cada uno. Completé mi serie de Secret Invasion, de donde los Skrulls vienen al mundo Marvel y los quieren invadir. Completé unos números de Final Crisis, que es de DC. Compré unos números de Batman y Robin. Me compré un TP de una serie llamada Marvels, que fue dibujada por Alex Ross. Y bueno, también compré varios números de una serie que ya tenía muchísimas ganas de leer, que se llama The Boys, escrita por Garth Ennis. También valió mucho la pena. En fin, ahí estaba yo, ¿no? Y en eso, volteo y me encuentro a Carlos Joy Moisés. Carlos Joy Moisés es uno de los conductores del programa de comicconexion.blogspot.com. Este programa que se dedica a todo el arte del cómic, al noveno arte. Y algo muy importante de este show es de que Francisco Espinosa y Carlos Joy Moisés son enamorados de los cómics. Les encanta hablar de cómics. Y eso es importante porque a uno como oyente le transmiten esa vibra. Estos tipos saben, definitivamente saben. Joey me comentaba que él vivió un tiempo en Nueva Orleans. Y dice, bueno, pues yo no tenía ni amigos ni novia y todo el tiempo me la pasé leyendo cómics. Por eso Joey sabe de cómics. Y algo que me gustó muchísimo de Joey es de que, de la misma manera como Paco Espinosa, se ofrece, se da. O sea, me he encontrado en lo largo de este deambular por el mundo del cómic gente a la cual tú le preguntas que te platique una historia, y esta gente muy mamona te dice que no te la voy a platicar porque tienes que leerla tú. En cambio, Carlos Joy Moisés te la platica, te la cuenta, solo te dice, bueno, no hay bronca si te la aviento así cruda, te la spoiler, ¿cómo dirían? Te doy demasiados spoilers. Yo le dije, no importa, estábamos hablando de Batman Rip y me contó toda la historia. También es un enamoradísimo de Watchmen. Le encanta, bueno, en sí le encanta Alan Moore. Algo que dijo Joy, nunca lo había visto de esa manera. Él menciona, Alan Moore es un tipo que por más que quiere escribir una porquería no puede. Todo lo que sale de él es arte. Me estuvo dando algunas recomendaciones de cómics gracias a su podcast. Pues yo ya había comprado, por ejemplo, todo lo de Magneto Testament, donde Magneto, el villano de los X-Men, pues es Magneto es judío. Incluso creo que en la película número 3 pasa algo de sus raíces judías. Pero en este Magneto Testament, el testamento de Magneto, es cuando él empieza a vivir todo esto del holocausto. Los alemanes atrapan a sus familiares, está concentrado en Auschwitz, en este campo donde encontraron miles de cadáveres. Y entonces Carlos Joy dice que a él no le gustan los villanos, los aborrece, pero ese cómic que habla sobre Magneto y de la manera en cómo lo tratan es magnífico. Entonces, bueno, pues acabé haciéndole caso a las personas que saben y me lo traje. Por otra parte, estuvimos platicando como una hora también de Sandman, un cómic escrito por Neil Gaiman. Que bueno, ya está en mi próxima lista de deseos. También estuvimos platicando sobre unas cosas que no le gustaban de Batman, de cómo estaba siendo, cómo había sido tratado en Final Crisis. Recordemos, Joey es actor, incluso ha salido en comerciales de creo que de Grupo Modelo, de cerveza. Ha salido en comerciales, ha salido uno que otra vez en programas de TV Azteca. Y bueno, este Joy también como que entiende que eso es algo también muy importante. O sea, el punto de vista de los personajes de los cómics que tal vez actúan en la vida, que son personajes con vida, con problemas psicológicos, y eso le da un punto de vista a Joy que lo hace, que enriquece. Es muy rico platicar con él porque como lo veo de esta manera, como que está hablando el personaje que se mete por sus ojos, ¿no? No sé, impresionante, valió, me dio muchísimo gusto. Muchísimas gracias a Carlos por esa plática que tuvimos de casi hora y media ahí entre los pasillos, estorbándole a media gente. Dense una vuelta por el blog, vale mucho la pena. Hay un pequeñísimo problema con ese podcast, ¿no? Que luego como que Joy se mete en personaje y pues habla muy rápido, y eso también se lo comenté y dice, bueno, mira, es que tengo una hora y pues hay muchas cosas de las que quiero platicar y pues no, a veces no se puede. Por el momento está parado, sin embargo en comiconexion.blogspot.com pueden encontrar todos los podcasts, que son como 60 y tantos. Ahorita están parados porque están buscando una nueva casa. En fin, muchísimas gracias a Carlos Joy Moisés. Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com. Y bueno, ustedes ya vieron los Oscars, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Agradable? A mí me hubiera gustado que el Oscar lo hubiera ganado Mickey Rourke por esta película que se llama The Wrestler, el luchador. Desafortunadamente yo todavía no veo Milk, incluso creo que Milk ni se ha estrenado aquí, caray. Pero bueno, me gustó la The Wrestler, pero la película que me encantó es Slumdog Millionaire. Puta madre, está buenísima, buenísima. La última escena. Recordemos, en sí, ¿de qué trata la película? Jamal es un tipo que participa en un juego de... le preguntan, contesta, y si contesta bien, le dan dinero, ¿no? El premio máximo son 20 millones de rupias. Jamal se sabe todas las respuestas. ¿Pero por qué se sabe todas las respuestas? Porque de algún modo, toda su vida se vio llena de ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, le preguntan, ¿quién es el inventor del revólver? Y hay un flashback donde Jamal recuerda que su hermano Salim mata a Namam, un tipo que explotaba a niños para que pidieran limosna, con un revólver. Contesta la respuesta. Fue, creo que, Samuel Cott. Perfecto. ¿Qué hay en un billete de $100 americanos? ¿Quién es la figura que aparece? Otro flashback, y recuerda que este mismo Namam, que se encargaba de explotar a los niños, a un niño le quita los ojos. Más bien, como este niño tenía muy buena voz, lo deja ciego porque dice que los ciegos ganan más. En esa época, Mumbai cambia a Mumbai. con todas estas zonas de los países que cambian sus nombres. Y empiezan a entrar los dólares americanos. Y entonces Jamal le entrega al niño ciego un billete de $100. El otro no le cree y le dice: descríbeme el billete. Y él se lo describe y le dice: es Benjamin Franklin. ¿Pero por qué se acuerda? Porque si su hermano Salim no salva a Jamal también le iban a quitar los ojos. Entonces ese evento también lo había dejado marcado, ¿no? Otro tipo con el que gana los 20 millones de rupias. Le preguntan: ¿quiénes son los tres mosqueteros? Digo, eso también era fácil, ¿no? Porthos, Athos y Aramis. Yo digo que es Aramis, pero muchos dicen que es Aramis, ¿no? Y él, con su hermano y la tica, una niña que también se une a su grupito, pues se llamaban los tres mosqueteros. Es decir, todo tiene que ver con su vida. Dicen algunas personas que es como si fuera un realismo mágico. Yo la verdad no lo creo. Yo más bien creo que es de esas cosas que te encuentras en un punto donde todo se reúne. Estás en el momento exacto, en el punto exacto, te preguntan lo exacto y sales bien. Muy pocas cosas se pueda hacer de esa manera o realizar. O posiblemente sí es un realismo mágico, porque en el momento en que surge eso, yo creo que se acaba el mundo. Porque sería algo tan perfecto, no sé, bueno. A mí lo que me encantó de esta película es también esa metáfora. Slumdog Millionaire es como el perro callejero, de perro callejero a millonario. Creo que esa es la mejor traducción que de pobre a millonario. De perro callejero a millonario. Es la vida de Jamal, ¿no? ¿Cómo es un perro callejero? Comiendo donde puede, viviendo donde puede, peleándose con otros perros, buscando subsistir. Digo, Jamal, Latika, Salim, pues viven en los barrios bajos de Bombay, pero paupérrimos. O sea, aquí es casi como la Sierra Tarahumara, pero con calor, ¿no? Donde afloran más infecciones. Entonces, se enamora obviamente de Latika. Hay una historia de amor. Se enamora de Latika. Latika crece, se tienen que separar por causas del destino. Ella se vuelve novia de un narcotraficante. El hermano de Jamal se vuelve matón de ese narcotraficante. Jamal los encuentra. Jamal está enamorado de Latika. Le pide a Latika que se vaya. Y bueno, no se da. Porque Salim llega a rescatar a Latika de Jamal para regresarla con el narcotraficante. Y le marcan la cara. Al final, pues por eso Jamal se mete al concurso, para que la tica lo vea y de nuevo puedan estar juntos. Y entonces Salim decide sacrificar su vida, mata al narcotraficante, lo matan, él contesta la última pregunta, se gana los 20 millones de rupias, se encuentran en la estación del metro donde habían quedado de verse, de tren, se dan el abrazo y antes de darse el primer beso en los labios, Jamal le da el beso en la mejilla donde tiene la herida. Símbolo, metáfora de curar la herida. Yo vi eso y dije, excelente. Después, beso en la boca. Todos sabíamos que se amaban. Todos sabíamos que se amaban. Pero la manera de Daniel Boyle de, no sé, o sea, excelente. ¿Qué hace un perro? Le cura y le lame las heridas a otra persona. Eso es lo que está pasando en la película. Justamente, eso es lo que pasó en la película. Por eso vale la pena. De verdad. De verdad. Yo vi que, cuando vi, dije, tiene que dárselo en la mejilla el beso. Se lo dio. Vale mucho la pena. Qué bueno que ganó el Oscar. Digo, no fui a ver mucho cine. Pero la manera en, me bastó ver eso. Es como dicen, yo no sé hacer sopa, pero sé cuando la sopa está buena. Tal vez no he visto mucho cine, pero sé cuando hay una lógica. No sé, no me quiero revolver en tantas palabras, pero valió la pena. Slumdog Millionaire. Valió muchísima la pena, se los juro, váyanla a ver. Váyanla a ver. En fin, siguiente tema. Ah, bueno, pues como les dije, me encontré un blog llamado Márgenes de la Comunicación. Este blog, la dirección de este blog es http://marcoantoniomillan.blogspot.com. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en este blog? Podemos encontrar poesía, pero también unos textos impresionantes sobre el amor, sobre el orden falogocéntrico, sobre la comunicación como tal, ¿no? Digo, no es necesario que uno, no sé, haya estudiado la carrera de comunicación, porque ese no es el caso. Digo, siempre utilizamos las herramientas de comunicación. Hablamos, escribimos. Marco Antonio Millán nos habla de una manera, de una filosofía como tal de la comunicación que debe de imperar sobre un mundo que se dedica a lo tecnológico. Vale la pena. Yo les quiero pedir a todos ustedes un favor. Visiten este blog, de verdad, visiten este blog y dejen un comentario. Dejen, pero en serio, este por favor, no, se los quiero pedir bien especial. Vayan, visítenlo, lean un post, lean dos, y dejen un comentario. Les va a gustar. Fíjense que hay un post que yo recomiendo mucho, bueno, que yo recomiendo mucho, pues no, desde hace mucho no lo he recomendado. Hay un post que me gusta, y este post se llama Observación, que está escrito el 8 de diciembre del 2008. Empieza con una cita de Lacan que dice: si hubiese otro goce que el fálico, haría falta que no fuese ese. Y bueno, después Marco Antonio Millán empieza realizando una serie de preguntas. Y hay algo muy importante, hay una frase que yo tomo, hay un párrafo que les voy a leer y dice: el uno no es fusión de dos que se enamoran, pues si se cree que el amor que en el uno es que precisamente... El uno no es fusión de dos que se enamoran, pues si se cree que el amor une en el uno es que precisamente amor no hay. No hay porque ese uno se une en torno al goce fálico. El goce del uno, que no es el uno. La fusión de dos en el uno no es lo amoroso, pues lo amoroso no es. En torno al goce fálico habla todo discurso, todo significante. Toda palabra dicha se articula en torno del discurso que tiene como trasfondo el goce fálico. Por eso el macho no escribe. No puede, porque la escritura arruina el afán de prolongarse logocéntricamente. Más o menos de este grado estamos hablando, que trata el blog de Marco Antonio Millán. Lean este de Observación del 8 de diciembre. Les va a gustar. Es complicado en un principio, pero vale la pena. Vale la pena. Háganme ese favor. Visítenlo. Dejen un comentario. Y yo sé que les voy a contar. Y después les voy a contar la historia de por qué Marco Antonio Millán es un agente sumamente importante. En el próximo podcast, en el 59. Pero, en serio, háganme ese favor. Ese fue el blog de Márgenes de la Comunicación de marcoantoniomillan.blogspot.com. She don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. Fíjense que estoy, bueno, coloqué como cabecera y también le dediqué un post especial a una caricatura que el poeta errante, el Critter, tuvo a bien realizar de su personaje llamado Fock. Muchísimas gracias al Critter. Fíjense, ustedes recuerdan que en podcast pasados les puse una entrada que salió en el Earth Music Network, que bueno, Víctor Vitoria había hablado de nuestro podcast de Suena la Palabra, le había dedicado 3 minutos, lo cual estoy muy agradecido, pero la persona que se encargó de avisarme que nosotros salíamos en ese podcast número 32, en el podcast oficial del Earth Music Network, fue el buen Critter. Y revisando hoy los blogs de algunos cuates, pues me di cuenta que el Critter realizó una caricatura mientras escuchó la mención que se daba en el podcast oficial, que es la que ustedes ven en la cabecera de Suena la Palabra del blog. Y bueno, también, pues, no sé, a manera de correspondencia, decido crear también un post agradeciéndole al Critter tan hermoso gesto, tan realmente impresionante gesto hacia lo que yo he hecho, hacia mí, hacia todo. Muchísimas gracias, Critter, de verdad, muchas, muchas gracias. Fue una grata sorpresa darme cuenta. Y espero que no te moleste, pero bueno, he decidido poner la caricatura que tú pusiste como entrada de este blog. Y pues, no sé qué decir, muchísimas gracias. Dense una vuelta por Suena la Palabra Blogspot. Dense una vuelta al blog del Critter, este personaje Fogg. Ahí yo tengo también todavía algunos dibujos que, bueno, alguna historia que dejó el Critter, la voy a poner ahí por el blog y la vamos a comentar en este podcast, porque el Critter es impresionante, tiene una manera, una técnica, a mí me encanta cómo dibuja en blanco y negro y a color, solo que bueno, como todo, pues un poco de constancia. En fin, muchísimas gracias, Critter, de verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues ya damos por finalizado este podcast, así que pues vamos a leer todos los comentarios que hicieron favor ustedes de dejar, ¿no? Así que ¡que comience la fiesta! Y bueno, en suenalapalabra.blogspot.com, en el podcast número 57, el hermano Kaede, le gustó la rueda del final de The Human, algo que le dedicamos a Jericho y a su chica, The Human de The Killers. Muchísimas gracias a Kaede que se presentó. También estuvo Dexter, dice: ¿qué hay? Primero felicitarte por estos podcasts que hace semana a semana, aunque muy exaltado el y que venga la fiesta, me gustó. También por la petición musical, bueno, eso es lo que te puedo decir y hasta la vista, baby. Muchísimas gracias a Dexter. Y bueno, pues Jericho nos dice que muchas gracias, gracias Héctor por este podcast, el cual encantó a su novia por la petición personal que hizo para bueno, ponerlo este sábado 14, con la escena que me dijo anteriormente, que eran unas velitas, ¿no? Como también agradecerle al buen Gabriel en conseguir esta rola, porque bueno, el excelente cuate Gabriel Gray tuvo a bien de mandarme esta rola para colocarla, ya que yo no tengo ninguna música de Killers y pues mucho menos Human, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Tengo un correo, tengo un correo del excelente cuate Gabriel Gray Sanet, así que vamos a aventarnos otro. ¡Que comience la fiesta! Toda tu vida me parece aburrida. Más cerveza para la cabeza. Más cerveza para la cabeza. Y dice: hola Héctor, muy buena tu respuesta, como graciosa, sobre preguntas que te mandé. Es que ¿se acuerda que me preguntó si es verdad que cuando uno lee poesía le quita la esencia? Y pues yo le contestaba que con mi voz pues automáticamente se quitaría, ¿no? Al parecer todos estamos muy apurados con las ocupaciones que hay día a día. ¿Qué puedes más? Puedo decir, alguien la tiene que hacer, ¿verdad? Alguien lo tiene que hacer. En fin, sin más que decir, qué buen podcast, pero ya para qué te lo digo si ya sabes que para mí siempre serán buenos, por ese buen sentido que le pones. Sin más que decir, nos vemos en el próximo podcast. Pues muchísimas gracias, Gabriel, de verdad. Fíjate que a ti no te tocó estar en la mala época, ¿no? Que nos mentaban la madre y decían que esto daba hueva y bueno, no sé si tú alcanzaste a escuchar algunos podcasts donde participó Bombón, donde también estuvo el buen Johnny participando. Al principio nos iba muy muy mal, de verdad nos iba muy muy mal, pero bueno, ahora todos dejan comentarios chidos, lo cual me encanta, me gusta mucho, muchísimas gracias. Y bueno, también dice Gabriel Grey como postdata, acaba de encontrar la famosa historieta de Benito y los Cronosantos, la cual me comentaba el buen Demócrito que es buena. Ahí te dejo el link donde puedes encontrarla y ver las otras tres historias. A ver si cuando tengas tiempo las podéis leer para pasar un buen rato después del duro trabajo que tienes. Ah, muchísimas gracias, Gabriel Grey. Y fíjate que sí, ya las leí. No leí todas, pero mejor les doy la dirección de tu blog. Bueno, el blog que se llama Invasión de Cachivaches y algo más. Y la dirección del blog del excelente compañero Gabriel Grey es QBDragon, KYUUBDragon.blogspot.com. QBDragon, espero haberlo dicho bien. Les voy a poner el enlace también para que vayan directo a la parte de las historietas. La que sí leí y me causó muchísima risa es la de la historia más grande de Benjamín Estrada. No se las quiero contar toda porque, más bien, es que si les cuento todo, van a saber automáticamente el final, porque es muy corta, pero vale la pena. Dense una vuelta, la historia más grande, Benjamín Estrada, y viene en otra, la de Benito, Walk at Night, y la venganza de el Twinkie maldito. No, son cuatro historias excelentes, muchísimas gracias a Gabriel Grey. Y bueno, pues llegamos así al final de este podcast llamado Suena la Palabra. Soy Héctor Fragoso. Como mención especial, quiero decirles que me encontré con una excelente amiga, una excelente persona para mí. En el momento más triste de mi vida, creo que fue la única que estuvo a mi lado, en realidad. Muchísimas gracias, Caro. Ahora nos volvemos a encontrar. Me dijo a través de un mensaje que ya había leído, que había escuchado alguno de los podcasts. De verdad, muchas, muchas gracias, Caro. Espero verte pronto, pero mientras, pues por lo menos recibe un gran saludo, un gran abrazo, un gran beso desde este podcast de Suena la Palabra. De verdad, por todo, muchas, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo podcast número 59. Sale. Bye.